Tres artistas de cabaret de Sydney son contratadas para actuar durante 4 semanas en un hotel de Alice Springs, en medio del desierto rojo de Australia. Una gran aventura les espera, pero una cosa es atravesar el país en un autobús, dejando atrás todos sus problemas, y otra llegar a su destino sanas y salvas. Sobre todo cuando Felicia, Mitzi y Bernadette son drag queens. Y en su periplo se encuentran con ciertos lugareños nada acostumbrados al glamour de las grandes artistas. Inician así una aventura con música sonando a toda pastilla y el autocar repleto de un extraordinario vestuario y zapatos de plataforma. Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Película australiana rodada en 1994. Dirigida y escrita por Stephen Elliott. Actor que había trabajado, por ejemplo, con Ewan McGregor y Ashley Judd en Ojos que acechan. En el reparto encontramos a Terence Stamp, uno de los malos malosos de Superman, recordamos, vestido de negro, junto a sus dos sicarios. También hallamos a Hugo Weaving, a quien después le veríamos en grandes superproducciones como Matrix y El Señor de los Anillos. Completa el trío protagonista Guy Pearce, también actor australiano, visto posteriormente en L.A. Confidential, Memento. Y les acompañaban Bill Hunter, Sarah Chadwick y Mark Holmes. Y este es otro de los temas incluidos en su banda sonora, de Sissy Peniston, Finally. Como no, si hablamos de drag queens, no puede faltar ABBA. Según la web de cine Film Affinity, refiriéndose a las aventuras de Priscilla, reina del desierto, su sorprendente éxito de taquilla en medio mundo no fue casualidad. Esta aparente frivolidad es una de las mejores comedias dramáticas de los años 90. Magnífica road movie, divertida e intensa, en la que tres drag queens inician un viaje por los vastos desiertos australianos a la búsqueda de respuestas interiores. Una odisea hermosa y conmovedora a partes iguales. Mención aparte merecen sus interpretaciones, especialmente sorprendentes si tenemos en cuenta la elección del serio Terence Stamp o los papeles que Hugo Weaving y Guy Pearce hicieron después. Se llevó el premio del público en el exigente Festival de Cannes. Su excelente guión, según Film Affinity, debió haber estado como poco nominado al Oscar. La película venía repleta de grandes clásicos del funky, de la música disco de los 70, de los 80 y de los 90. Y este es un claro ejemplo. El tema Shake Your Groove Thing, del grupo Peaches and Herb. Aunque también había momentos para el rhythm and blues y el swing. Escuchamos a Patti Page. I don't care if the sun does shine. No me importa si el sol luce. The sun contains ray. They label vitamin D. If you like vitamin D, it's quite all right with me, but I am here to say that I like vitamin love, but I can't get vitamin love with that doggone sun above. I don't care if the sun don't shine, I get my lovin' in the evening time when I am with my. No fun with the sun around, but I get going when the sun goes down and I meet my baby. That's when we kiss and kiss and kiss and then we kiss some more. Don't ask how many times we kiss at a time like this. Who keeps score? So I don't care if the sun don't shine. I'll get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Y algunos de los temas son auténticos iconos gay que han traspasado todas las fronteras, convirtiéndose en mega éxitos y en atemporales. Una banda sonora y, por supuesto, una película muy, pero que muy recomendables. Las aventuras de Priscila, reina del desierto. Y para muestra, un botón. Oiga usted, carambola, ¿por qué no se prende fuego al tampas a ver si le explota el chumino? Porque es el único meneo que va a sentir en su vida, tía gorda. Pero bueno, ¿esto qué es? Quítate esa vestimenta, Felicia. No compliques las cosas más de lo que están. ¿Crees que voy a dejar que seas tú la que llame la atención? De eso nada. Venga, chicas, vámonos de compras. Por Dios. Como me cargue mucho, le voy a dar tal guantazo que para lavarse los dientes tendrá que meterse el cepillo por el culo. Déjale en paz. Te dije que no usaras el nombre con R. ¿Y qué has hecho? Me estaba divirtiendo un poco. ¿Un poco? ¿Qué más haces para divertirte? ¿Romperte los puños contra un árbol? ¿Qué sacas con eso? Me gusta ver a la gente cabreada, me pone cachondo. ¿Es cierto que cuando naciste el médico se volvió y le dio un bofetón a tu madre? ¿Qué clase de infancia fue la tuya, Adam Whitley? Adam. Adam. Ven aquí, pequeño. Ven y siéntate aquí. ¿Quieres jugar un poco con tu tío Barry? Vamos a jugar a un juego muy bueno a nadie. Jamás, jamás, jamás. ¿De acuerdo? Mira, lo que vas a hacer es meter la mano aquí y tirar muy suavemente, ¿eh? Muy suavemente. Así. Así. ¡Oh! ¡Por Dios, Adam! ¡Llama a alguien! Adam, los huevos del tío Barry se han enganchado en el desagüe. ¡Trae a mamá! ¡Trae a mamá! ¡No! ¿Pero cómo que no? Jamás, jamás, jamás, jamás. ¿Y sabes lo mejor? Es que mamá había ido a jugar al golf y el muy cerdo se pasó 7 horas enganchado en la bañera. Y ya los tenía arrugados antes de meterlos en el agua. Espera. ¿Listos? ¡Ya!